Tuvo lugar en Basilea el día 6 la ceremonia constituyente del Comité Preparatorio Suizo por el aniversario 105 del presidente Kim Il-sung. En la ocasión estuvieron presentes miembros del Comité Suiza-Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Suiza. El Comité Naciente decidió organizar desde el 10 de marzo hasta el 16 de abril variadas actividades político-culturales en elogio a las imborrables hazañas acumuladas por el presidente Kim Il-sung en la liberación de Corea, la construcción de una nueva sociedad, la reunificación de la patria y en la causa por la verificación de la independencia en el mundo.